así mientras escuchamos la danza del maíz maduro de Atahualpa Yupanqui, nos preparamos para recibir en el aire de Radio Panamericana a nuestro amigo Fernando Mangus. Fernando Mangus es docente, investigador, además músico y además integrante en AWAN de la comunidad Sikiman del Valle de Punilla, y que como siempre atentamente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Fer, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Buenos días, Juan, un gusto estar nuevamente hablando con vos después de tanto tiempo, y saludo a toda la gente que está escuchando. Desde ya siempre nos enriquece mucho conversar contigo, nos permites de alguna manera poder adentrarnos a mucho conocimiento que está oculto, que está tapado y que tiene que ver honda y profundamente con nuestras raíces, con nuestro lugar de vida, con en definitiva nuestro origen. Aunque muchos tenemos un color de piel que indica que no venimos de acá, igual nos sentimos parte y necesitamos conocer nuestra historia, nuestra raíz, nuestro origen ancestral, para valorar lo que tenemos también y el conocimiento que en definitiva nos han legado a lo largo de miles de años, generaciones que ocuparon estos territorios. Así es, Juan. Y en el día... Contame... Sí, esta semana sí. Hemos conversado con el paleontólogo Sebastián Apesteguía, quien ha presentado un libro en la falda que trata sobre las guerras calchaquíes, y entraba en debate el origen, la relación del pueblo Kamiare con el pueblo Diaguita, ubicado en la zona, como mencionábamos, de Tucumán, Catamarca, etcétera, la relación entre el pueblo Diaguita y el pueblo Kamiare, la relación entre estos dos y el incanato que llegó también a nuestra zona, y la lengua del Kakán, que se mencionaba quizás en palabras de este paleontólogo, investigador del CONICET, sin ninguna relación con nuestras lenguas locales. Nos contaba cómo fue que se dio a conocer el Kakán de manera quizás absolutamente casual para él, cuando dio con una pareja que estaba en la ciudad de Carlos Paz haciendo una ceremonia. Bueno, eran intérpretes del Kakán, y así comienza esto que estamos descubriendo y que puede llegar a sacudir nuestros orígenes al entender y comprender que no es el quichua la lengua que nos viene amadrinando hace siglos, sino que en estos territorios estaba el Kakán, que tiene otro origen. Y sabemos que conoces mucho del tema y no queríamos dejar de invitarte a dar tu opinión sobre esto. Bueno, Juan, no sabía bien para qué era el llamado. En realidad, siempre que hemos hablado, hablamos de cosas en generales. Y bueno, en este caso puntual que me estás diciendo, la verdad que no escuché lo que dijo el Sebastián Apeteguía, pero me imagino. Y también empecemos por el principio. Yo creo que hace poquito que está acá en las sierras este señor Sebastián Apeteguía, unos 4 o 5 años, que él es de Buenos Aires, y que está en el Museo Ambato. Eso que hace referencia a él, al momento en donde se encontró con una pareja de Quilmes, yo estaba presente, yo vi cuando llegó él al lugar, y llegó de la mano de Sebastián Pastor y de otra gente, y que tengo la sensación, para decirlo así bien claro, que necesita esta gente sentirse descubridores, o quiénes son los que lograron algo. Y sin embargo, creo que está muy claro que el conocimiento es un conocimiento que estuvo oculto, que llegó el momento para abrirse todo este conocimiento de la cultura, de la lengua y de la cosmovisión kakana. Y lo que se tendría que respetar es ese punto. Acá, en todo caso, ellos serían como editores, ¿no? Como alguien, o sea, es como si vos le dieras a un editor todo tu material para que lo edite, y de repente esa persona se nombra especialista en el tema. Yo creo que hay mucho de orgullo y de ego, y me hace acordar a cuando Sebastián Pastor también salió en las televisiones diciendo de que habían encontrado 84 cuerpos en el Cerro Colorado, y contando todo sin tener en cuenta que todo este tipo de cosas tendrían que salir desde las comunidades originarias. Eso es el primer punto. Segundo punto. La relación que estás planteando vos entre los pueblos Quilmes y Cameares de este territorio no es una relación que venga desde este tiempo, sino que viene desde tiempos milenarios. Y es algo de lo que yo expuse en Carlos Paz hace poquito en una charla en la Feria del Libro. Y es lo que vengo yo contando, porque me he dado cuenta que todos los que están armando la historia y contando lo que ha pasado acá, con una mezquindad enorme y con un nombre impuesto del Come Chingones, están ahí hablando de lo que pasó prácticamente cuando llegaron los conquistadores a estas tierras, acompañados por los yanaconas y el brazo armado incaico que había sido conquistado, y cuando vos sos conquistado en ese momento dado, todo pasó a estar dominado por los españoles. Entonces, en la última etapa inclusive, se nombran tres incas, los incas denominados hispanos, y recién ahí entran en lo que fue el territorio del Tucumán-Ajao, no antes. El planteamiento de que están diciendo algunos de que acá llegó el incanato es una total mentira. Es una total mentira contada justamente por gente que, como historiadores o como antropólogos, están justamente buceando o contando lo aledaño y no lo que viene desde un origen. Está claro, te lo voy a empezar de atrás para adelante. Y le tomo tiempo a la gente para que escuche. Con todo el respeto, lo que tenemos para decir nosotros que venimos trabajando esto para simplemente completar la propia identidad en búsqueda de la sangre que tenemos, corre por nuestras venas. Esta sangre originaria de acá de Córdoba. De entrada, en Córdoba hubo 36 encomiendas, o sea, cuando una vez que llegan y se arman las encomiendas con poblaciones de indios. De las 36 encomiendas, 8 encomiendas ya eran calchaquíes, o sea, con Quilmes, con todo lo que se llamó Diaguita, ya estaban acá. 2 encomiendas tenían a nuestro pueblo Cameare mezcladas con los calchaquíes, y las otras 26 encomiendas estaban los Cameares, nosotros los que estábamos en este territorio, mezclado con otras etnias que también se trajeron y se fueron reducidas en Córdoba. Ahí ya tenemos un lazo concreto, un lazo en donde de repente se empezaron a mezclar también las formas que habían quedado de hablar serranas, que también lo plantea el historiador García, porque, bueno, así como ellos tienen historiadores que cuentan una historia engañosa, yo podría decir que en Cosquín mismo tiene un historiador donde dice que Lenia y el Cameare son híbridos del Cacán, y lo plantea desde el Camin Cosquín, en donde el pueblo Cameare, y el Cosquín como el cerro, no como el Cusco Chico. Entonces ahí si vos decís que es Cusco Chico, ya estás mintiendo, porque esto está sacándole una palabra Camin. Bueno, esa identidad ya parte desde ese encuentro. Antes de ese encuentro, ¿por qué las reducciones se hacen en este territorio y en este territorio central? Simplemente porque nosotros éramos un estado confederado. Hay varios libros que andan dando vuelta en donde se cuenta bien claro que nosotros luchamos confederadamente contra los incas, que nunca entraron a este territorio. El incanato, para que tengan claro y la gente entienda bien, es de 1200 y algo a 1400 y algo, 200 años. ¿Ustedes piensan que en 200 años van a hacer todo lo que se les atribuye? Yo creo que estamos exagerando, y en esa exageración se empiezan a mentir y a contar otras cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Peleamos en un estado confederado. ¿Quiénes eran los confederados? Los calchaquíes, nosotros los cameares. Todo eso fue también en un tiempo. Pero cuando vos tenés esta vecindad, este territorio del Tucumán-Ajao, donde tenés justamente Córdoba, San Juan, Catamarca, La Rioja, todo muy pegadito, Tucumán, Salta, que llegaba hasta parte de Chile, donde tenés palabras en Cacán como Copiapó, ¿entendés? Hasta el norte de Salta, donde tenés palabras en Cacán como Ani Maná, en Córdoba, donde tenés palabras en cacán como anisacate y así sucesivamente, estamos hablando de todo un territorio en común que viene desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo lo demostramos nosotros? Demostramos con lo antiguo, con los petroglifos que tienen el mismo significado en los territorios, con los morteros en los ríos que tienen el mismo diseño. Bueno, y celebro que haya gente ahora que después de que hicimos una apertura nosotros en el Yuspe mostrando qué significaban unos morteros a los cuales todos estos científicos justamente dicen que son de molienda. Es más, ahí en el abrazo del Yuspe lo vi a Sebastián Apeteía. Él sabe quién soy yo, sabe que nosotros sí empezamos a trabajar con el cacán para contar una lengua silenciada y también su cosmovisión. Y creo que hay que tener un poco más de respeto por las lenguas madres. Esta es una lengua madre del territorio, de las más antiguas, y les voy a decir otra prueba más de lo que estoy hablando, aunque esté mezclando un poco las cosas. Cami Are, el Are es la lengua del pueblo Cami, y el Are viene del Arawak. Todas las lenguas que vienen del Arawak, que son muy antiguas, son de origen selvático. Entonces, ese brazo selvático que teníamos acá de un origen milenario tiene que ver con algo que es justamente de todo este territorio central y no es una lengua andina. Dicho es justamente por la misma persona que está trabajando, la lingüista Vicio, que está trabajando también y a la cual esta gente, como Sebastián Apeteguía, también están por publicar este libro por una cuestión justamente de que en un momento dado se pidió que se publicaran y se editaran estos libros. Me gustaría saber si Sebastián Apeteguía ha cumplido, yo tengo entendido que no, con la entrega de varios libritos de estas ediciones para las escuelas de Tucumán. Entonces yo pongo, no confío en esta gente, no confío en la gente que quiere ir más rápido que las personas que hemos estado trabajando en un principio y que quieren ser como descubridores, ¿no? Estamos cansados de que descubrieron América, ahora descubren las lenguas, todos tienen que venir por lo oficial. Y vuelvo a decir, esta gente que recién llega a los territorios no está leyendo que nosotros somos el mismo pueblo desde hace miles de años, que estamos presentes en el territorio, los Ayampitín hace 10.000 años, los Ongamira 8.000 años, y vamos así bajando hasta la gran confederación cacana. Bueno, los últimos estudios del Cerro Colorado ven la presencia de hace 5.000 años con los mismos enterramientos, de una misma cultura. Nosotros estamos visibilizando eso y contando que de ahí ya éramos el mismo pueblo, que después le peleamos al Incanato, porque no tiene nada que ver con nuestra cultura, y le peleamos como confederados, y que después cuando fuimos reducidos juntos. Entonces, separar, desmembrar toda esa cultura, porque esté de moda decir, inclusive uno lee y dice, esto los incas, es preexistente a los incas, pero es de los incas. Bueno, ¿cómo es entonces? El pucará de Tilcara está muy claro que es un pucará y que es de los omahuacas, y ahí abajo dice que fue utilizado cuando fue conquistado por los incas. Lo mismo diría del xincal. Es una mentira que el xincal sea de una construcción incaica. En todo caso, sería Tiahuanaco, que es muchísimo más antiguo. Lo que pasa es que cuando vos les preguntas a ellos sobre las antigüedades, todo está acomodado para la visión europea de todo lo que ha pasado en los territorios. ¿Cómo vamos a ser nosotros más sabios en las lecturas de cielos, en los puntos astronómicos, en las culturas milenarias, que ellos que se llamaron civilización y trajeron la verdadera barbarie a las tierras? Es interesante el debate, estimado Fer, no solamente por una cuestión histórica, sino por el correlato que tienen estas definiciones en las decisiones que hoy afectan los territorios. Cuando ciertos arqueólogos, integrantes o ligados al Consejo Provincial Indígena, directamente ligados quizás a los intereses de políticos que hay en la provincia de Córdoba, le quitan la autonomía histórica a las poblaciones indígenas de este lugar, indirectamente le quitan valor a los vestigios ancestrales y dan lugar a crímenes aberrantes como la autovía de Punilla, que se lleva por delante rastros que, bueno, podría decirse con firmeza, son milenarios, de civilizaciones milenarias que tienen su propia historia, pero que a la luz de algunos posicionamientos podría decirse, no, simplemente son rastros de una civilización mayor que acá tenía una sucursal. Entonces, el valor histórico arqueológico de esos morteros, de esas construcciones, de esas pircas no sería tal y podríamos justificar o autorizar su destrucción. Así de claro como lo decís, por ejemplo, a ver, ¿cómo pasó esto también históricamente? Es cierto, ellos publicaron un libro donde dice que los comechingones fuimos traídos por los incas hace 500 años. Increíble, ¿no? Se cargaron 10.000, 35.000 años de historia de estos territorios, lo pongamos en los Ayampitín 12.000. Pero no, también es cierto que se trajeron familias. A ver, cómo nosotros trabajamos justamente con esta pareja de Quilmes, que son la pared que hubo hacia el establecimiento de esta cultura incaica, que es un sistema de castas con un curaca que tenía su mujer y tenía hasta 50 doncellas para ser servidas por él. Que para no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con la vida que existía acá. Absolutamente nada que ver. Por eso yo les digo, ¿por qué tienen que mirar al Cusco para saber quiénes somos cuando tenemos la ciudad sagrada Quilmes ahí, cerquita, milenaria, y que nos demuestra que nosotros vivíamos una cultura en dualidad, en donde podía ser acá en Córdoba, puede ser Navira, Nahuán, una mujer o un hombre, porque se trabajaba en dualidad. Ellos no, venían con un sistema. Eso nunca fue aceptado. Entonces, ellos saben que venían familias, las enviaban, ellos dejaban pasar y convivían, pero después esa familia iban contándole al incanato dónde había la cementera, qué tenía cada comunidad. Entonces, cuando es conquistado el imperio incaico, es conquistado, cuando vos conquistás, ¿viste? Cuando te ganan una guerra, ¿viste? Las Malvinas, sí, para que sí, la sí. gente entienda, nos ganaron la guerra, las Malvinas son de los ingleses. Bueno, si no hubiese habido guerra, estaríamos todavía luchando los dos, pero valida el hecho de la guerra, ¿no? De decir, y es lamentable. Bueno, esta gente, como los españoles, yo no me gusta decir españoles porque en ese momento no era el Reino de España, pero era Isabel la Católica, o la Iglesia con Castilla, y bueno, venían de todos lados, conquistan el Cusco, automáticamente piden todo el reinado del Cusco, y ahí es donde está la trampa. A ver, si el reinado del Cusco duraba hasta arriba, llegaba hasta arriba de Tucumán, porque habían conquistado y habían anexado, el último pueblo que se anexó fue el pueblo Colla, por eso hay tanta cantidad de Collas en el territorio, porque no fueron sometidos, fue un arreglo que hicieron y ocuparon el territorio. Entonces, lo último hacia el sur se llama Collasuyo. Bueno, estamos hasta el Collasuyo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ese pelear contra este sistema, cuando es conquistado por el Reino de Castilla, el Reino de Castilla pide todo el reino, el Imperio Inca. Y entonces ahí, cuando llegan hasta Tucumán, ¡qué casualidad! Lean, intrúyanse justamente sobre lo que empezamos a dialogar, sobre las guerras calchaquíes. ¿Cuánto duró la guerra calchaquí y los levantamientos? El levantamiento que hubo en Córdoba, en donde está integrada la toma también por muchas familias Quilmes, aunque todavía justamente les cueste agarrar y decir somos Quilmes también de alma, y esté ahí apadrinado por el Instituto de Cultura Aborígenes, donde siempre fue una visión más quechuística o aymara, aunque saben que son Quilmes, que tienen sangre Quilmes, habría que reconstruir la lengua Quilmes, que justamente es el cacán, la cosmovisión, y eso estuvimos haciendo con Don Hugo durante un tiempo. Ahora eso está quieto, pero tenemos que decir que a partir de ahí, donde se pide el Reino de Castilla con la Iglesia y los curas, y van tocando todo, tocan los libros cuando terminan guerras calchaquíes y ganan, porque eran de terror lo que hicieron, hasta entregaban, y esto en Tucumán mismo sabemos que los curas, la Iglesia, entregaban mantas en la época de frío con viruela. Entonces fue una guerra también bacteriológica, aunque no lo quieran contar, la dureza y la complicidad de la Iglesia, que fue muy dura, porque así como en las encomiendas nos bautizaban a la fuerza, nos ponían apellidos impuestos. Entonces, ¿qué hicieron? Tocaron los mapas y los pueblos, y entonces le ponían a nombres de Tucumán para abajo, empezaron a aparecer pueblos que tenían mitad quechua, mitad español. ¿Por qué? Porque decían que había sido un antiguo también conquistado por los incas. Y esta gente, estos historiadores pro-incaicos ligados a la iglesia, y lo digo clarito, ligados a la iglesia más oscura, son los que están queriendo decidir ahora que los comechingones, llamados entre comillas, del territorio de la falda para arriba donde va a pasar la autovía, no tienen que ser consultados porque no son de acá. Ahí va. Algo así están tramando. Ahí va. Y yo me parece que es una locura, y le pido a la gente de la falda, ya que esto llegue ahí, a las autoridades de la falda, que revean a estos personajes que ocupan estos lugares y qué historias cuentan, o por lo menos abran el debate para que vayamos nosotros. Yo creo que vos gestionaste en un momento dado una charla a la falda. Sí, yo sí, sí, se va a hacer. La vamos a hacer antes. Sí, sí. Que va a ser complicado porque no van a querer escuchar esto porque están Fue difícil, esta charla se propuso, ¿te acordás? En el mes de diciembre del año pasado y hasta ahora no la pudimos concretar, pero espero que nos puedan dar la oportunidad de poder plantear este debate ahí en el Museo Ambato. Por eso te digo que están acá, la historia la tienen que contar, parece, los historiadores, que no sean indios, los antropólogos, Bueno, también hay un academicismo, ¿no? Porque, claro, quizás se legitima más la palabra de algún investigador que pueda ser con un título, investigador de una academia como el CONICET o alguna universidad, que quizás un investigador que venga de los pueblos originarios y que no tenga quizás los avales académicos, pero pueda tener, sí, sólidos fundamentos para abrir estos debates, que, como decimos, estimado Fer, esconden por detrás los intereses mezquinos y económicos que hoy justifican la destrucción del territorio. No es simplemente una discusión histórica, estamos hablando de actualidad, de política, de la amenaza que se cierne sobre nuestros propios territorios en el día de hoy. Así es, Juan, y bueno, ya que quedó claro todo lo que me preguntaste, quiero decir que no solo eso, sino que también, lamentablemente, mientras hubo algunas comunidades que nos paramos en el territorio, ahí nos encontramos con vos y con mucha gente, estuvimos a disposición de los acampes acompañando a la comunidad Nueve Lunas, estuvimos trabajando en las denuncias de impacto arqueológico y de daño arqueológico, que una vergüenza que la provincia, la justicia de la provincia cómplice con todos estos sectores, diga que no hubo daño arqueológico. Bueno, es que claramente la justicia federal se ampara en estas definiciones que vienen del Consejo Provincial, que jamás solicitaron intervención nacional para por lo menos determinar el valor de estas ruinas. La misma justicia federal que archiva la denuncia federal arqueológica que firmaste vos y otros compañeros de las comunidades, en su fallo aduce que sectores de patrimonio de la provincia de Córdoba, que también utilizan el Consejo Provincial como espacio de consulta, jamás dieron a conocer el valor trascendental de estas ruinas y la necesidad de que tengan carácter nacional como, digamos, patrimonio nacional que debe ser protegido también por el Estado Nacional y protegido también por convenios internacionales. Obviamente que son parte de una cultura milenaria que corresponde a un pueblo que tiene que ser consultado, ¿entendés? Y esto es la gravedad, para cerrar. Siempre dijimos que había movimientos extraños de camioneta. Bueno, yo debo asegurar que en la trama de la autovía, por lo menos debo confirmar que se sacaron 3 cuerpos. Con lo cual la gravedad de todo esto que estamos hablando es, volvemos al punto de discusión que tuvimos durante mucho tiempo en Córdoba y en la mesa de restitución sobre lo que pasó en el Cerro Colorado, en donde todo se priorizó para que se construya un gasoducto impactando en el descanso de los cuerpos de nuestros ancestros y ancestros que estaban descansando desde hace 5.000 años hasta ahora, para priorizar algo que es, lo llaman ellos, progreso. Ahora nuevamente pasó lo mismo y no se aprendió nada. Y los mismos actores están, nada más que hay algunas comunidades que en vez de firmar el impacto arqueológico, parece que se quedaron escuchando y hablando con los arqueólogos, se quedaron escuchando y hablando con el Estado, mientras ellos iban actuando y poniendo, que es lo más grave de todo, en esta respuesta que nos dieron de daño arqueológico, justamente como decís vos, no, pero si nosotros tenemos una mesa de diálogo donde está cultura, donde está patrimonio, donde está el Consejo Provincial, poniendo esa mesa como un ámbito de consulta cuando no es una, nunca fue eso, sino que es un lugar donde se estaba trabajando para cambiar las cosas y para que se pudiera establecer el daño y parar justamente tanto daño. El no reconocimiento a las dunas fue de una gravedad enorme. Vos cuando preguntás, no se sabe quién lo hizo, quién dijo que no. La cuestión es que cuando la justicia preguntó si había una comunidad duna, se dijo que no, y aparentemente sale del área de derechos humanos, del Ministerio de Justicia. En ese lugar es donde funciona el Consejo Provincial, donde funciona la mesa de charla con la antropología, donde se estuvieron juntando con los distintos sectores, por lo cual nosotros que estábamos en esa mesa, la comunidad Sikiman, charlando y llevando otra visión y acompañando también la restauración de los territorios y que se cambie la ley, porque eso fue, se iba a cambiar la ley anticonstitucional, ahí está, sobre la restitución de restos óseos, donde se ha puesto al lugar de cultura, al área de cultura, como quien decidía, y no el convenio 169, fue una quita de derechos muy enorme, muy, pero muy enorme, avalada por comunidades que trabajaron internamente también en eso, porque si no, eso lo tenés que salir a denunciar, y eso se ha logrado mínimamente visibilizarlo y cambiar para que se adapte. Ahora, nosotros tuvimos que acompañar, y en eso estuviste vos muy firme también, en la denuncia internacional a la OIT, que se hizo lugar por primera vez en Argentina, una denuncia muy clara de que en Argentina, en Córdoba y en los territorios no se están consultando a las comunidades, y atrás de eso viene este grupo de arqueólogos, antropólogos, indios amigos, como decían, que son yanaconas, que no les importa nada, o que se silencian, o que no sé por qué no actúan, no denuncian y no visibilizan el gran daño que se le está haciendo a una cultura milenaria, escondiendo una cultura, escondiendo una historia y escribiendo, por lo que veo, otra que es la misma de siempre, en donde nos imponen nombres, apellidos y lo que tienen que decidir hacer en los territorios. Nosotros nunca hicimos mega obras en estos territorios, simplemente vivimos conectados con la tierra, en armonía con los cielos, con el gran espíritu, con la madre tierra, en dualidad, con tiempos de mujeres, con tiempos de hombres, en estado de ceremonia, como fue todo este agosto, en donde nosotros, por ejemplo, empezamos haciendo la ceremonia invitados en la ciudad sagrada, para nosotros una ciudad sagrada de Quilmes, y no son ruinas, está viva, como hombres y mujeres ceremoniando en Quilmes, porque lo llevamos en la sangre, somos parte de la misma reducción, de la misma sangre, de la misma familia. Y terminamos ahí en Sikiman haciendo una ceremonia para las escuelas y los niños y las niñas vinieron a ceremoniar una ceremonia tan antigua que nos une y que nos lleva a tener que contar esta historia, que es lo que vamos a hacer a través de charlas y conferencias para que vean que hay otra historia que se está contando. Estimado Fernando, muchísimas gracias como siempre. Un gran abrazo para vos. Un abrazo grande y mucha fuerza a toda la gente que está tratando de visibilizar todo esto. Un abrazo grande. Y nos vamos escuchando de Fernando Mangus, Si despierta tu amor. cositas. Yeah.